te quiero. Simplemente amor. Me gusta despertarme contigo. Me gusta cuando estás junto a mí. Me gusta darte espalda desnuda, tus piernas ajustadas por tus jeans. Me gusta cuando dices te quiero. Me gusta cuando estás de perfil. Robarte por la calle un beso. Me gusta que camines junto a mí. Eres lo que quiero, simplemente amor. Callada, muy dulce, coqueta. Eres transparente como el sol. Eres lo que quiero, simplemente amor. Inquieta, celosa, rebelde. Eres una estrella y una flor. Eres como amante la mejor. Me gusta que camines descalza, que ríes con la lluvia en la cara. Me gusta ver tu pelo revuelto, tan suave, tan sensual para el amor. Confieso que estoy loco contigo. No pienso en otra cosa que en ti. Me gusta ver tu espalda desnuda, tus piernas ajustadas por tus jeans. Eres lo que quiero, simplemente amor. Callada, muy dulce, coqueta. Eres transparente como el sol. Eres lo que quiero, simplemente amor. Inquieta, celosa, rebelde. Eres una estrella y una flor. Eres todo para mí.